Nuestra filosofía, las bases fundamentales, lo que nosotros creemos como premisa, lo que hace que nosotros tengamos la vida que tenemos. Bueno, entonces vamos a trabajar esas dos materias confiando en el Señor. Hoy vamos a trabajar hasta donde más podamos avanzar esto. Ustedes dirán, si sacamos por lo menos cada semana unos 15 minuticos para esto, o no es necesario, ¿cierto? ¿Nos quedamos en qué letra la vez? ¿E hicieron algo? Bueno, miremos. Miremos y vamos definiendo. Póngale cuidado. Eclesiología, el estudio de la iglesia. ¿Problema? Nada. O sea, la eclesiología, niños, la eclesiología estudia prácticamente como parte de la historia de la iglesia, ¿cierto? Recuerden que la historia de la iglesia parte en el primer siglo, en el primer año, y desde ahí se creó todo un modelo de sistemas, de estructuras, de movimientos, y la eclesiología estudia eso, pero también la eclesiología estudia los diferentes sistemas de gobierno de las diferentes congregaciones, cómo surgieron los movimientos, en qué momento se levantó el movimiento presbiteriano, el pentecostal, el episcopal, el ecumenismo, todos estos movimientos que han sido parte de la historia. Ahí los vamos a trabajar. Ah, bueno, ahí habla de los sistemas de gobierno. Entonces, esto tiene que ver con eclesiología. Segundo, el eclesisticismo. Esa es una materia chévere. O bueno, no es una materia, es un concepto importante. Es alega que la interpretación de la Biblia tiene que adaptarse a la tradición y a la doctrina de la iglesia. Método Tirano, fue su proponente, de opiniones falsas, que nace en los primeros días del periodo de la iglesia medieval, la cual dependía del método alegórico. Su padre fue San Agustín. Ahora, parte de este concepto, ¿qué es? Es tratar de aludir a todas las generaciones, incluirlas a la tradición, al inicio y a los rudimentos de la iglesia. Ustedes recordarán, por ejemplo, que cuando San Agustín, en la época medieval, cuando estamos hablando de la época medieval, estamos hablando casi del año 1500, 1000 y pico, la iglesia, ya no existe la iglesia apostólica como tal. Lo que hay para esta época es la iglesia católica, que ya fue la perversión de la iglesia original. Y la iglesia católica, usted sabe que se llenó de una cantidad de cleros, de las encíclicas papales, de los ecuménicos, ¿cómo se llama? De un nombre, algo eclesial, en donde ellos colocaron todo lo que tenía que ver con la tradición de la iglesia como tal. Entonces, esta propuesta dice que todas las generaciones, que toda la Biblia y que todo el movimiento cristiano tiene que interpretarse desde la eclesiología o desde la terminología de la iglesia clásica. La iglesia católica, hijos, sostiene cosas como estas: que un cristiano puede vivir sin la Biblia y se puede sostener con las encíclicas papales. Ellos lo sostienen. O sea, que un cristiano podría sostenerse con las encíclicas papales, o sea, sacando de nuestra vida. Ahora, por eso, una de las cinco solas de Lutero, ¿cuál fue? ¿Por qué? Porque Lutero está contrarrestando esto. Lutero dice, ningún documento, ninguna tradición es mayor que el texto bíblico. ¿Cierto? Entonces, esto tiene que ver con ese concepto. El otro, la iexégesis, esta la vimos la semana pasada en la escuela de predicadores, que me parece que es una frase muy violenta, es lo que uno cree que el texto diga o significa. Es una especulación. Entonces, es hacerle al texto decir lo que no dice. Lo que yo quiero o lo que yo creo. ¿Cierto? Un problema del cual surge muchas veces la eisegesis es cuando queremos, ay Dios mío, queremos, se me fue la palabra. No, es una palabra hermenéutica. Queremos darle, ay Jesús amado, literal, y la otra palabra, alegorizar. Queremos alegorizar mucho la Biblia. Y a veces nosotros leemos la Biblia desde una perspectiva alegórica. Entonces, ¿qué es la alegoría? Usted dice, y de pronto el Señor tomó el barro, tomó la piedra y tomó la vara, y nosotros empezamos a darle ciertos significados nuestros a la vara, ciertos significados a la piedra, ciertos significados al pajarito que estaba ahí o a algo. Entonces, le damos definiciones nuestras, alegorías nuestras, y lo que terminamos es tratando de que el texto diga algo que no dice. Tratamos de interpretar el texto de maneras equivocadas y ahí cometemos un error. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de eisegesis. Váyanse a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Versículo 13. Sí. Hablando del querubín protector. En el huerto, en el Edén, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, y de cornelirio, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, de zafiro, carblunco, esmeraldas. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Y eisegesis. Satanás. El día que fue creado Satanás, se creó la adoración. Pero ¿qué ha dicho la teoría? ¿La gente qué ha dicho? La gente ha dicho que cuando se creó Satanás, se creó la adoración. Ay, no nos crean tan tontos. La adoración ya existía. Lo que pasó fue que cuando crearon este ser, el Señor dijo, que suene el redoblante, que lo que voy a hacer es bueno. O sea, el Señor generó una fanfarria, ¿cierto? Y el director de la alabanza no era Satanás, ni era el pianista, porque generalmente el director de la alabanza es el pianista. No era el pianista de la época, ¿cierto? No. Pero ¿eso qué es? Y eisegesis es colocarle al texto significados que no son. Y eisegesis, sí, claro. Ahora, y no solamente esto, hijo, póngale cuidado. Las herejías han surgido de esto. El domingo yo enseñaba el fin de semana que una de las razones por las cuales a la mujer le cuesta entender el concepto de respetar y honrar al esposo es por la mala teología que se ha hecho. Se ha hecho una eisegesis. Que no se maquille, que no se arregle, que no se ponga bonita, que se deje el bigote. Esto es un asunto de eisegesis. ¿Por qué? Porque no se ha tenido un concepto claro de una interpretación. Entonces, hay un error muy, muy violento. Mire, en cierto sentido, en la época medieval, volvamos allá, más o menos por el año 1000, es desde antes. Este libro fue de circulación prohibida por dos cosas. Uno, se levantó un comentario, y el comentario era tratando de generar en la gente temor. ¿Cuál fue el comentario? Que la gente se podía volver loca si leía esto. Pero porque había una preocupación interna. ¿Cuál preocupación? No, la preocupación que había es que la interpretación quedaba, no, la interpretación quedaba libre al que leyera el texto. Cada persona podía darle una interpretación al texto. Claro. El material de danza. El material de danza, muchos se han pegado de este, inclusive lo hablamos con el pastor, y hablan de eso, o sea que desde ahí el momento como la. Claro, entonces, claro. Muy diferente. Es muy diferente la aplicación que se le pueda dar, pero partiendo desde el mismo principio. Claro. Entonces, nosotros en ese sentido lo que tenemos que entender es la responsabilidad del texto. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Que usted pueda entender. Uno, el concepto que lo pueda explicar, pero dos, hijos, que ustedes tengan la responsabilidad de hacer una buena exégesis al texto y que no cometamos la locura de decir cosas que el texto no dice. Y en la escuela de predicadores que estamos trabajando, yo les decía la semana pasada que se corre la tendencia y el riesgo por causa de nuestras presunciones, por causa de nuestras necesidades o por causa de nuestros deseos, de sugerirle al texto cosas que no son y que la gente a la final terminará diciendo amén. ¿Sabe por qué? Porque hay personas en nuestras congregaciones que son extremadamente crédulas, no incrédulas, crédulas. Crédulas, que todo lo que se les diga lo creen. A mí hay gente acá que se acaba del culto, yo tengo uno. Yo creo que en la casa él tiene un velón mío. Porque él sale y me dice, pastor, usted es mi luz. Pastor, usted es mi luz, usted me gusta, pastor. Y ese hombre... Y él me dice, a mí no me gusta leer la Biblia, a mí me gusta que usted me la explique, pastor. Entiende. ¿Por qué? Porque hay gente que al texto... No... Ahora, escúchelo. Una persona como este señor llega en manos de alguien peligroso. Que esto, escúchelo, que estos altares están plagados, perdonen la expresión, pero es cierto, de gente con dobles intenciones. Pero si hay gente, o sea, lo digo porque conozco a alguien, o sea, palabras, sabía, o sea, terminó. Ah, bueno, esto un día no lo dijo también un pastor, ¿cierto? Que terminó por decir ahora con ahora con lo de la parte judía. Sí. Se confunden, o sea, no dejan, ¿sí? Porque se dejan llevar. Y tengo un amigo que también nosotros estamos aterrados de cómo es posible que. ¿Por qué? ¿Judaísmo también? ¡Ah, qué miedo! Bueno, por eso ponle cuidado. Y de una vez les hago la invitación, oiga, de una vez les hago la invitación. Nosotros terminamos Escuela de Predicadores, que ha sido una machera, y termina Escuela de Predicadores y arrancamos a estudiar los dos pactos. Pactos. El viejo pacto y el nuevo pacto. Lo vamos a empezar a trabajar. Porque esto es vital, porque esto está pasando. Ahora, el tema dónde está... Que el tema de la ley y del viejo pacto está aquí. Está aquí. Pero yo a usted les enseñé un día algo que se llamaba las verdades presentes. Y yo les decía a ustedes, hay verdades bíblicas que no son verdades presentes. Pero toda verdad presente es una verdad bíblica. Suena raro, pero así es. Hay verdades que están acá que ya no son verdades presentes, o por lo menos no vigentes para la iglesia. Pero toda verdad presente será una verdad bíblica. ¿Cómo cuál? Pastor, demuestra. La circuncisión. La circuncisión es una verdad bíblica, pero no es una verdad presente para la iglesia. Sacrificio animales. Es una verdad bíblica, pero no es una verdad presente para nosotros. Pero las verdades presentes, todas son fundamentadas acá. Entonces, bueno, esto es una cosa. ¿Usted iba a preguntar algo, Joan? ¿O ya no? Ya no, listo. Bueno, ¿quedó claro el término? Sí. Me parece que es muy importante. Elección. ¡Ay, este tema! Chinos. Biblia en mano, Biblia en mano, Biblia en mano, Biblia en mano. Romanos capítulo 8. Yo la verdad, yo vengo acá y Dios, yo digo, yo no me voy a demorar en esto. Ah, pero qué es tan horrible. Elección. La selección pretemporal por parte de Dios de los que habrían de ser salvos. Este texto fue la bandera de batalla de Calvino. Yo a ustedes les mandé un documento sobre los 5 fundamentos teológicos de Calvino. ¿Los miraron? Bueno, ahorita vamos a ver uno. Entonces, una de las verdades de Calvino era esta, la predestinación. Ahora, ¿dónde está este texto, chamos? O hay muchos textos, pero este es importante. Romanos 8:30 dice, en lo, 29, porque a los que antes, pregunta, escuché esa pregunta, se la voy a preguntar a las niñas Galeano, niñas Galeano, no miren allá, miren acá, escuchen. ¿Antes de que ustedes nacieran, Dios las conocía? Sí. ¿Dónde? ¿Sí nos conocía o no? Sí. O sea, nos conocía en la eternidad. O sea, Dios nos conocía en la eternidad. Ahora, cuando nos conoció en la eternidad, Dios también vio nuestra eternidad. Y en algún momento de esa eternidad, a Dios le plujo colocarnos en un cuerpo, en un espacio y en un tiempo. ¿Cierto? Entonces, por eso Pablo dice acá, a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, que es el primogénito, después dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó, glorificó. Este es el concepto que se conoce como la elección o la predestinación. ¿Cuál es? ¿Señora? Eso también significa apartado. Exactamente, o sea, el concepto de elección o predestinación es que Dios desde antes de todo lo que pasara, que todo lo que sucediera, antes de todo, que Dios ya había determinado quiénes se salvaban. Yo recuerdo que a mí un día un profesor me hizo un diagrama interesante, espérese a ver si lo puedo recordar cómo él nos lo enseñó hablando sobre el tema de la predestinación. Entonces, voy a hacerlo con ustedes, un ejemplo. Entonces decía, el concepto de la predestinación, ¿cuál es? El concepto de la predestinación es que Dios seleccionó que del grupo que está acá, unos se salvan, los demás no. Entonces, vamos a suponer que ustedes son los predestinados para la eternidad, ustedes no. ¿Cierto? ¿Sí? Listo. Entonces, esta postura, escúchelo, esta es una postura que defiende ¿quién? Calvino. La otra postura la defiende, que fue el antagonista de Calvino, con el que se dieron puya, fue el señor Arminio. Arminio decía, no, el tema de la elección no existe. Existe el libre albedrío y existe, oiga, estoy grave de cabeza hoy. Bueno, la elección, no, escribe, bueno, algo así. Existe la decisión humana. El hombre es el que tiene la capacidad de decidir. Entonces Arminio decía, no es que el hombre, no es que Dios elija, es el hombre el que decide. Entonces Arminio decía, y pues imagínate, le pregunta a Calvino, ¿y quién elige? ¿Y quién escoge a Dios? Entonces Arminio decía, pues desafortunadamente no todos los hombres van a escoger a Dios. Desafortunadamente, los que van a escoger a Dios van a ser unos poquitos. ¿Quiénes? Los de acá. Entonces el profesor decía, puede que sea por elección calvinista o puede que sea por elección arminiana, pero al fin y al cabo, los que se van a salvar son unos poquitos, que puede que hayan sido de una u otra manera, pero Dios ya sabe quiénes son los que se van a salvar. Ahora, ¿a dónde tenemos que nosotros llegar a entender esto? Yo a ustedes se los he tratado de explicar de la mejor manera, que para mí, tengo dos conceptos claros. Uno, Dios está en toda la facultad de escoger si Él quiere escoger. Él lo puede hacer. O sea, Dios es Dios y Él puede elegir. Pero lo segundo que hay que entender es que Dios sí sabe quién se salva sin que Él haya elegido. ¿Por qué? Porque Él ya vio el final. Él ya vio el final. Y Él ya sabe quién tomó y quién no tomó. La semana pasada, cuando hablamos del tema del hombre, hablamos del tema de la conciencia del hombre. Y entendimos que hay conciencias cauterizadas, conciencias endurecidas. Y que hay personas, escúchelo, que por más que usted les argumente, nunca querrán de Dios. ¿Cierto? Aquí surge esto. Miren, niños, esto ha dividido iglesias. Esto rompió y generó una brecha muy violenta en medio del tema de la elección. Y si algún día se nos da el tema de estudiar lo de la predestinación, vamos a poder estudiar toda la teología y todo lo que surgió frente al tema de la predestinación. Yo no quiero que nos convirtamos en una iglesia predestinacionalista, ¿cierto? No quiero que nos volvamos así, pero sí quiero que usted lo pueda entender el concepto. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿la salvación depende del hombre o depende de Dios? Yo digo, la salvación depende absolutamente de Dios. ¿El ser humano elige? No, el ser humano no interviene. Pastor, ¿y entonces la oración de fe que yo hago? La oración de fe que yo hago ha sido el trabajo que el Espíritu Santo ha venido haciendo a mí, en mí, tratando de conmover mi espíritu y haciéndome entender de que yo necesito de Dios. Porque la naturaleza caída del hombre no le permite reconocer a Dios. Nunca, nunca. Nuestra naturaleza no nos permite buscar a Dios. Muerto, ¿cierto? ¿Sí? Yo les contaba a ustedes una canción que yo cantaba cuando era niño, Los Voceros de Cristo. La canción decía, tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba y me diste consuelo cuando en penas me hallé. Esto tiene que ver con la teología. La teología evangélica, la teología nuestra sostiene que fuimos encontrados, que fuimos recogidos, que fuimos levantados y fuimos amados. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Claudita. Interesante, interesante. ¿Listos? ¿Queda claro el tema de la elección? Juanito, ¿me ayudas con el computer? Jairito. Sí. Sí, claro. Ahora, lo que pasa frente a ese tema, entonces alguno pregunta y dice, pero si ya Dios sabe quién se va a salvar, ¿por qué tenemos que predicar? Uno, escuchen, uno, por obediencia, ¿cierto? Y dos, porque la Biblia dice que la fe viene por y la palabra muchas veces es la que va a activar en el corazón de la gente el temor a Dios. Porque viene la regeneración. Sí, así es. Sí. Entonces, de nosotros tenemos que entender que el único medio de salvación hoy es Cristo. Y hay que escuchar el mensaje de Cristo. ¿Quién tiene horas? ¿Quién tiene horas? Las 8:05. Ah, no, vamos bien. La otra es, no me acuerdo dónde está el texto donde dice que Dios endurece los corazones del hombre. ¿Sabes? Sí. Entonces ahí, cuando yo me encontré con este texto, yo decía, Señor, pero entonces a veces el amor, ¿cierto? Pero es porque esa persona, entendí que si esa persona no sé si estoy equivocada, Dios nos habla, ¿cierto? Es como que llega un momento y ya, o sea, usted, si no entendió como le he dicho, pues ya le hace como ese corazón y demás. O sea, como que está ahí. ¿Sí? Yo lo entendí de esa forma, no sé si está equivocado. Si está ahora, equivocado, por favor, me... Cuando yo veo la vida de Cristo, yo a veces en el Señor encuentro consuelo en alguna área. ¿A qué me refiero? Pregunta. ¿Cuántas veces Jesús buscó a Zaqueo? Una vez. ¿Cuántas veces buscó al gadareno? Una. ¿Cuántas veces buscó a la samaritana? Una. Una. Escúchelo. Porque cuando una persona es despierta en el espíritu, no necesita una sucesión de cosas que pasen, sino que el que se encuentra con él definitivamente o la coge o no la coge. Hubo una persona a quien Jesús le dijo, el muchacho le dice, ¿qué debo hacer para agregar la vida eterna? Jesús le dijo, papá, su problema está en el corazón, usted ama mucho la plata, venda todo. Y dice que el muchacho, ¿qué hizo? Se fue. Entonces, personas que se encuentran con el mismo Cristo asumen diferentes actitudes. El mensaje es el mismo, la opción es la misma, pero definitivamente el corazón del hombre ya tiene una predisposición hacia algo, o hacia rechazarlo o aceptarlo, u otros van a pasar procesos más largos y van a encontrarse con Dios, u otros van a tener una vida de mucha desobediencia y quizás van a encontrarse con Dios al final del camino. Porque usted escucha personas que dicen, pastor, ¿por qué a mí Dios se me presentó tan tarde? No, usted le obedeció tarde, porque Dios desde aquí lo estuvo llamando. Cuando usted era niña, cuando usted era joven, cuando usted estaba, Dios lo estuvo llamando, pero usted puso cuidado tarde, pero Dios en su misericordia lo cogió, ¿cierto? Entonces, vale la pena entender esto, que sí, hay veces que el corazón se endurece y que sí, hay gente que definitivamente Dios desecha, porque, niños, Apocalipsis dice que hay un grupo de gente a la que él vomita. Ay, sí, hay gente que definitivamente... Pero cuando la palabra habla claramente, Él es omnisciente, Él todo lo conoce y lo sabe, ¿sí? Puedo simplemente deducir, dice que ellos se entregaron, la palabra dice cuando se entregaron a sus propias concupiscencias y pecados, y se perdieron en el pecado. Es tanto, cuando dice la palabra que es a todo, pero a todo el que cree, hay tantos que están decidiendo... Realmente por el pecado por ahí me fui. Y terminan ahí. Y no quieren a Dios. No quieren. Cuando Jeremías decía la palabra que oímos que vienes a decirnos de parte de Jehová, no la queremos escuchar. Hay gente que no va a querer. Hay gente que no quiere, tomó una decisión porque tenemos el libre albedrío y tomó una decisión. Como Él es su omnisciencia. Sabe todo, entonces sabe finalmente qué corazón va a tener cada uno para poderse salvar. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sí, sino que todos lleguen al conocimiento. Ajá. Eso dice la palabra. No, sí, pero Dios, no, o sea, escúchelo, porque Dios le dio al ser humano la libertad, en ese sentido, de elegir, ¿cierto? Y de tomar decisiones. Bueno, miremos la próxima palabra. Es parecida, esta también tiene que ver una con las normas de Calvino, dice, una de las cinco doctrinas de la gracia calvinista, bueno, que afirma que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió a ciertas personas para la salvación sin referencia de ninguna condición previa de ellos. Bueno, ya la vimos. La otra, Elohim, es un nombre de Dios, ¿cierto? Escatología, bueno, aquí les voy a... Hágale cuidado, aquí les voy a meter un ejercicio interesante. El término escatológico, devuélvelo Juanito, tiene que ver con el estudio de los eventos futuros. Prácticamente se estudia en escatología, se estudia Daniel, parte de Ezequiel y Apocalipsis se estudia. Tiene que ver con los eventos que no han sucedido. Ahora, niños, si los eventos que han sucedido nos han generado chicharrones, si los que sabemos cómo pasaron no los hemos podido interpretar y entender, ¿cuánto más va a costar interpretar los que no han pasado? Entonces, todo lo escatológico va a ser un chicharrón violento. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un foro escatológico. Yo les voy a mandar a ustedes un material, el material de la Universidad de Escatología, el de la universidad. Y vamos a hacer una lectura previa por lo menos de 2 semanas, 3 semanas. Vamos a leer el material, lo vamos a estudiar, vamos a trabajar. Porque yo voy a invitar aquí a Juan de Armenia. A Juan de Armenia. Para que él haga su presentación escatológica. Juan de Armenia es un loco que tiene una posición escatológica marcada. Pero ¿saben yo qué quiero? Miren, por acá él me trajo parte del material. Y aquí está. Las venidas del anticristo. Juan Pablo II. Las dos venidas del anticristo. Y la reina Isabel. Bueno. Qué bueno escucharle a un loco sobre esto. Temas de estos. Por eso estudiarlo, porque si no se estudia. Ah, bueno. Bueno. Entonces, por eso yo quiero que pues, estudiemos. Ahora, después de que, él se vaya, nos sentamos a trabajar nosotros, ¿cierto? Pero lo que yo quiero es que ustedes entiendan, hijos, que entiendan que ante la Biblia hay una cantidad de especulaciones, de opciones y de recursos hermenéuticos e interpretaciones libres que son sumamente peligrosas. Muy fuerte, muy fuerte. Listo, escatología, espíritu, bueno, no hay problema. La eternidad de Dios, tampoco hay problema. La evolución, ¿aquí alguno ha evolucionado? ¿Devolvamos la evolución? Evolución. Es el proceso de la organización y el desarrollo de todas las cosas. De forma inferiores, más simples o peores, a formas superiores, más complejas o mejores, por medios naturales. Bueno. Existe, nosotros los evangélicos le hemos cogido miedo al término evolución por la propuesta evolucionista de Darwin, ¿cierto? Pero nosotros sí podemos entender, escúchelo, que la naturaleza sí evoluciona.